¿Cómo anda Raúl? Bien, lo saluda Pablo Martínez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Gracias por la convocatoria y el homenaje a Germán, ¿no? Me parece importantísimo recordar una figura de la talla de Germán, justamente en momentos donde políticamente lo que necesitamos es inteligencia para salir adelante, para poder soportar este momento y orientar una política diferente. Y Germán, la verdad que tenía todo eso, ¿no? Unas cualidades increíbles que tuve la fortuna de conocer personalmente, ¿no? Porque visité con él y compartí varias charlas, inclusive algún mano a mano, que mano a mano era preguntarle, digamos, no es que uno se pusiera al nivel de él, ni mucho menos, ¿no? Pero poder compartir algunas reflexiones con él, un tipo brillante en todo sentido, ¿no? Humana y políticamente. ¿Cómo fueron esos encuentros? ¿Qué te terminó juntando en este caso, cruzando con Germán Abdala? Mira, en principio fue el tema de la militancia gremial. Yo estábamos empezando a militar en el gremio de prensa, así cruzando con otros gremios, con otros sectores, y ya teníamos alguna relación con el grupo de ATE, de la Lista Verde, cuando aún no eran conducción, con Víctor de Genaro, Germán. Había algún tipo de relación, alguna actividad que por ahí hacíamos juntos, qué sé yo, ese tipo de cuestiones iniciales. Después, más concretamente, cuando se empieza a formar lo que fue primero el MRP, el Movimiento Renovador Peronista, alguien, digamos, un compañero común, un amigo común ya fallecido, Juan Alfonso, nos invita a tener una reunión con Germán y con ATE y con varios gremios para empezar a discutir, un armado diferente. Yo creo que eso fue el origen de la CTA después del tiempo, ¿no? Entonces tuvimos las primeras reuniones que encabezaba Germán, varios gremios, entre otros estaba en ese momento, me acuerdo de Julio Piumato por judiciales, y varios compañeros de otros gremios, y ahí empezó la relación. La verdad que Germán era escucharlo y enamorarse, porque tenía una capacidad, una cualidad para ser muy atractivo la forma en que hablaba y discursiva, y rápidamente nos identificamos. Personalmente me identifiqué mucho con él, y a partir de ahí empezó una relación más estrecha, de acompañamiento en todo el proceso, MRP, después la convocatoria a lo que fue la CTA, de la cual inclusive fuimos parte de la elección del nombre. En principio iba a ser Corriente Argentina de Trabajadores, SAT, CAT, y nosotros decíamos, suena feo, CAT, no da ni para los cantitos, decíamos, le digo, invierta, pongan CTA, que fue una mujer CTA, suena más fuerte. Y me acuerdo que esas fueron las primeras charlas para definir el nombre, que fuimos nosotros los que le planteamos esto a Germán y a Víctor y terminaron comprando la idea. Raúl, esos fueron los orígenes, ¿no? En general, cuando uno lee los perfiles que se hicieron en todos estos años sobre Germán Abdala, que sabemos que además es identificado, recordado y homenajeado por sectores muy diversos también dentro del gremialismo. Muchos caracterizan sobre todo su capacidad para la construcción de la unidad. Exacto, sí, sin duda. Mira, yo recuerdo, te cuento una anécdota cortita y después, si querés, nos centramos más en el perfil político. Yo me acuerdo que en ese momento se estaba dando la formación también de la alianza, por la cual él llega inclusive, digamos, sorprendiéndonos a todos, pero más que nada él mismo que llega a diputado, porque entraba como quinto o sexto, creo, en la lista de Capital. Parecía imposible que pudiera llegar a meter la lista más de tres o como máximo cuatro diputados, la que encabezaba Chacho Álvarez, y él entraba, creo que quinto él, y Juliana Marino creo que entró sexta, me parecen, en esa votación maravillosa. Pero el tema de la discusión con el tema de la alianza, yo me acuerdo, compañero, que cuestionaba muchísimo a Fernández Mejide. A Fernández Mejide era muy cuestionado, porque decía más o menos, no, es una gorila radical. Me acuerdo los comentarios de compañero. Y el discurso de Germán decía, pero muchacho, si estamos con este tipo de limitaciones, nos vamos a quedar 4 o 5 en la mesa, ¿eh? Mira que si empezamos a revisar a cada uno, vamos a terminar desconfiando del que está sentado al lado tuyo. Dice, si vamos a una construcción de unidad... No llegamos a armar la lista, digamos. No llegamos a armar la lista. Dice, no, claro, él decía, dice, empecemos por los objetivos y después van a venir gente con la cual vos no estás de acuerdo, si no ya estarías militando con ellos desde antes. Eso no es unidad, dice. Uh-huh. Digamos, él siempre convocaba a este espíritu abierto. Dice, uh-huh. Nosotros tenemos nuestras ideas, no renunciamos a ninguna de nuestras ideas. Pero sabemos que estamos juntándonos con gente o grupo político que no comparten estas ideas, pero sí comparten un objetivo común. Como, uh-huh. bueno, nos juntamos por el objetivo. Y si no abandonamos las ideas, si no nos dejamos de pensar que para la implementación de determinada política, de determinada cosa, se tiene que hacer de una forma determinada, que seguramente no es la misma que tienen uh-huh. estos compañeros. Dice, y él hasta daba el ejemplo. Tenemos compañeros que piensan que ser sindicalista es digamos la máxima expresión que puede alcanzar un sindicalista, una expresión creo que fue de él que dijo. Dice, la máxima expresión de un sindicalista para algunos creen que es Bandor. Uh-huh. Más de Bandor no pasa. De Bandor es un dirigente de los 60, un negociador que te negociaba, te forzaba hasta el final, pero te terminaba negociando. Uh-huh. Le subía el precio de la negociación, nada más. No tenía principio, tenía precio. Un poco el criterio era ese. Y dice, y nosotros sabemos que somos otra cosa, o queremos otra cosa. Bueno, mientras tanto vamos construyendo con lo que hay. Uh-huh. Y eso siempre lo caracterizó por ser el tipo más brillante para expresar la idea propia, pero más abierto para abarcar al conjunto y poder sumar en determinadas instancias, que digamos, instancias como la aquella o como sería la de hoy, en la cual estás a la defensiva o tratando de ver cómo te recuperas para volver a avanzar, tener esa apertura sin perder las convicciones o la idea propia, ¿no? Uh-huh. En un momento en donde está tan vapuleado, ¿no?, el sindicalismo, la construcción de colectiva de los trabajadores, a veces también es imprescindible rescatar estos personajes imprescindibles, como escribiste. Sin duda. Sin duda, porque me parece que son una lucecita siempre encendida ahí para orientarnos, para decir, bueno, es posible hacer algo que está mucho más allá adelante y no limitarnos nada más a lo inmediato, ¿no? Rescatarlo y pensar cómo pensaban ellos. Hay una cosa que se encuentra en YouTube, un videíto uh-huh. de una entrevista que le hacen, fíjate vos, Grondona y Neustad, uh-huh. hay una mesa en la cual hay 4 o 5 personas, no recuerdo bien quiénes eran los otros, pero él estaba ahí sentado como sindicalista, cuando todavía no sé si eran conducción de ATE o estaban por llegar, pero eran los primeros años del menemismo seguro. Y él tiene 2 o 3 intervenciones en la charla, diciéndole, usándole la muletilla esa de Doña Rosa que usaba. Es verdad, Doña Rosa, hay que decirle que ella como trabajadora, que yo también tiene derecho a esto. Doña Rosa tiene que saber que puede pelear por esto y juntarse con otras vecinas y otros vecinos y otros compañeros de trabajo para pelear. Entonces le bajó un discurso uh-huh. Fortísimo que en un momento Neusta lo quería cortar. Y no podía pararlo. Utilizando el personaje que había inventado el propio periodista en este caso. Y en un momento, Grondona, que vos lo veías en ese video, que lo miraba muy seriamente, viste, prestándole muchísimo, mientras Neustad hacía el papel de tratar de cortarlo y darle uh-huh. la palabra a otro, Grondona lo miraba muy serio, así muy, muy concentrado en lo que estaba diciendo. Cuando termina de hablar, Germán Grondona dice... Dice, la verdad me sorprendió, lo trajimos como sindicalista, pero resultó ser un intelectual, un político. Mira. Y Germán le responde, pero Grondona, usted el error suyo era que usted creía que los trabajadores no pensamos. Claro. O no tenemos una idea de país, una idea del proyecto de país que queremos, y sí lo tenemos. Lo analizó desde el prejuicio, como se hace... Lo analizó desde el prejuicio, pero... Totalmente. Germán hasta ahí tuvo la velocidad de responderle uh-huh. y ubicarlo, es decir, mostrarle el prejuicio simplemente diciéndole, un trabajador también piensa en qué país quiere y qué sueños tiene. Uh-huh. Y eso era Germán, el tipo que te sabía responder y ubicar en cada momento, en cada situación y confrontando con quien fuera. Y aparte tenía una forma de hablar, un discurso calmo, muy así pedagógico inclusive, pero cuando le ponías un micrófono adelante y una tribuna, tenía un discurso cortísimo, tenía una potencia tremenda también para eso, y un discurso muy muy coherente, la verdad que es, así como esa nota que vos recordabas, en cualquier momento, siempre cuando se hablan de oradores y qué sé yo siempre lo recuerdo a Germán como uno de los mejores oradores, que si no el mejor que pude escuchar. Raúl, te agradecemos estos minutos. Bueno, no nos parece hasta gratificante poder tenerte aquí también como testimonio, recordando a Germán Abdala. Dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Bueno, gracias, compañero. Sí, igualmente. Un abrazo grande. Chau, chau. Raúl Rulo de la Torre, quizás también lo identificás de esa manera, periodista muy reconocido también, ha estado trabajando.